aquel hermoso donde mi amada pasa la vida, donde estará la consentida y que mi abuela no me vaya a olvidar. Estoy despierto, estoy mirando, estoy dormido, estoy soñando, siempre la yunta andando y ella ahorita no me vaya a tomar. Yo le di un zapatero, en el cielo unos zapatos, con el pique corretondo, como yo tienen los patos. Yo le di un zapatero, en el cielo unos zapatos, con el pique corretondo, como yo. Los zapatos, yo te quedo loco.